Bueno, y en tu caso, ¿cómo se dio venir a entrenar? ¿Ya jugabas en el CEF, viniste a Newbery? Yo juego desde chiquita y empecé porque mi hermana iba antes y yo empecé a entrenar con ella en el campo y me gustó y empecé y ahora me encanta. Bueno, y que veas tantas chicas también entrenando, me parece que eso debe ser una alegría. Es re lindo porque antes no éramos muchas y tampoco viajamos mucho y era re lindo. Bueno, aquellas que te están mirando, que vengan, que se animen. Sí, estaría bueno.